Le puse condimento. Siempre es un lío olvidarse. La Celia me decía el otro día que si te pasaste con la sal o la pimienta o el orégano, si cayó mucho cilantro o le pusiste mucha mostaza, ya no hay forma de darlo vuelta. El mejor plato está perdido, olvidado por ese desliz de comino o romero. Y lo peor viene en la mesa, porque te esmeraste para preparar la cena. Y como devolución, fruncen el ceño, aprietan los labios, miran al techo, balbucean y apartan el plato lo más lejos posible. En vez de hablar, toman agua, tosen y hasta se refrían con la servilleta para ver si se pueden sacar el condimento de la boca. Cada error se paga caro, decía la Celia. Que se trabó, que dejó de fluir. Cuerpo, ¿qué me quiere decir? Algo latió que se trabó, dejó de fluir. Cuerpo, ¿qué me quiere decir? Cuando la cosa pesa, cuerpo que habla pide atención. El tiempo de párate, tiempo de digestión. Todos vamos corriendo como si fuéramos a moto. El tiempo de párate. Se sabe por tu boca, puro riesgo culinario. ¿Por qué razón viene tensión justo, justito hoy? Cuerpo, ¿vienes a dónde voy? ¿Por qué razón viene tensión justito hoy? Pesa cuerpo que habla pide atención. Es tiempo de párate, tiempo de digestión. Todos vamos corriendo como si fuéramos a moto. Es tiempo de párate, tiempo de digestión. Cada ritmo es el propio, no hay uno, hay un montón. Es tiempo de párate, tiempo de digestión. Hola, buenos días. Mi nombre es María Teresa Ustares. Quiero contarles la historia de mis abuelos, de mi madre, cómo ellos han empezado su emprendimiento en lo que es la panadería. Bueno, años antes mi abuela empezó a hacer primero lo que son los pasteles fritos. Pasteles de queso con cebolla y los pasteles de carne que los sabían vender cuando se ha iniciado Tarija, bueno, cuando ha comenzado, eran apenas 4 barrios grandes. Mi abuela comenzó ahí vendiendo pasteles. Vendían hartísimo, es lo que me contaba mi madre. Posteriormente a eso, después de unos 2 años, más o menos en 1948, mi abuela ya comenzó a hacer lo que era el pan, que se horneaba en horno de barro. Lo que más hacían era el pan caspa, que se llama ahora, los bollos. Había el pan integral también, que mi abuela lo sabía llamar el pan mudo, ya que era de harina integral. Se hacían después variedad de masas, como ser los rollos de queso, la elaboración de las empanadas blanqueadas. También hacían las galletas de plátano, las rosquitas, las masitas de manteca, que ahora le llaman masitas de viernes. Eso se elaboraba. En sí el amasijo empezaba, que yo me acuerde, que mi madre con mi abuela se apuñaba, antes se llamaba así al amasijo, al amasado, apuñaban eso de las 11 de la noche. Después dejaban levar todo abrigado, el amasijo se llevaba a cabo en unas bateas de palo que eran inmensas, ahí era donde ponían la masa. Y bueno, a eso de la 1 de la mañana mi madre con mi abuela solían levantar y empezaban a resobar ahí recién con un poco de manteca, empapándose en las manos, se sobaba la masa y se la dejaba vuelta leudar más o menos unas 2 horas. Entre las 3 y las 4 de la mañana, vuelta, se volvíamos a levantar todos y ahí ayudábamos. Ya se desgasificaba, se volvía a resobar ya ahí con la manteca necesaria que iba a ir para esa cantidad. Bueno, esto calentaban en una lata y se ponían a resobar el pan y ahí ya empezaban a formar los bolillos y se colocaba en mesones. Todo esto se iba haciendo así a medida que iba elevando el pan. Lo partían la masa en 3 partes precisamente para no dejarse ganar, para que no se pase el efecto ya de la levadura, ¿no? Y luego encendían el horno, más o menos ocupaban entre 2 cargas de leña cada día. Mientras se iban haciendo los bolillos y se iba, mi abuela decía, al hecho de palmear el pan, ella le utilizaba la palabra esta que decía tallar. Vení, vas a ayudar a tallar. Y bueno, una vez que se tallaba el pan, ya hasta eso el horno ya había sido prendido, encendido todo lo que era la leña, hacían la brasa. Realmente yo me admiro ahora como mi madre con mi abuela sabían realizar el amasijo, que era realmente duro, porque en esa época no habían máquinas, no se contaba con máquinas para poder realizar este amasijo, o sea, todo era manual y realmente sí que se sacaba mucho músculo. Mi abuela, recuerdo yo que sabía ir a la carceleta que quedaba antes en pleno centro, en la Plaza Luis de Fuentes, donde estaban los presos. Ella iba y daba desayuno y daba té. Era una canasta grande, el cántaro, la olla iba al medio con el desayuno o con el té de la tarde y se acomodaban los panes, lo que se elaboraba, y esta canasta la llevaba en la cabeza mi madre, que hacía un rodete con un pedazo de tela y lo ponía encima de su cabeza el rodete y encima de eso iba la canasta. Y quedaban más o menos como unas 6 cuadras desde mi casa de donde nosotros vivíamos para venir a la carceleta. Bueno, contarles eso, quería transmitirles un poco de lo que es la historia, cómo es que mis abuelos han empezado con la elaboración del pan, posteriormente mi madre, de mi madre ya me ha transmitido a mí, solo que me hubiese gustado tener un horno de barro para seguir, para continuar, ¿no? Porque es increíble cómo cambia el sabor de todos los alimentos que son horneados en horno de barro. Muchísimas gracias, un fuerte saludo desde la Chura Tarija. Mi cuerpo reverdecido se raíz en las montañas. Mi abuela Juana, la mamá de mi papá, que no era buena persona, pero sí era buena cocinera, cuando hacía empanadas al horno, las pintaba con huevo para que queden bien brillantes. Pero eso lo hace cualquiera. Pero ella no la pintaba con un pincel de silicona, como pintamos todos, con un pincel de cerda de Marta Sibelina. No, ella pintaba las empanadas con la pluma de una gallina. Iba al gallinero, buscaba una gallina y le sacaba una pluma, la más larga del ala, y con eso pintaba las empanadas. Entonces tengo siempre ese recuerdo de mi abuela yendo al gallinero a buscar la pluma de la gallina para pintar las empanadas. Y las hacía en un horno a querosén. No había horno ni a leña ni a gas, era querosén, y para que funcionara habría que darle bomba. Yo era chiquito, tendría 4 o 5 años, y la veía que le daba bomba a la cocina, y yo tenía miedo que explote, la verdad. Hasta hoy tengo recuerdo de ella dándole bomba con un émbolo a la cocina, y era la única forma para que el gas de querosén haga llama. Ese es uno de mis consejos de cocina. Si quieren pintar bien una empanada y tienen a mano, usen una pluma de gallina. Un montón de aromas y de los ñoquis, no sé, colores. Los ñoquis de la abuela. Sí. Podría empezar a decirlo, chancho a la cruz, chancho, todos los chanchos en todas sus variedades. Un sábalo a la parrilla relleno. Una sopa de calabaza. Costeleta de cerdo con salsa barbacoa. Las empanadas caseras en la casa de la abuela Ramona. Se sabe por tu boca. El programa que te hace ruido en la panza. El texto comienza de la siguiente manera. Dice, el hombre es un omnívoro que se nutre de carne, de vegetales y de imaginario. Sí, lo de carne y de vegetales lo entiendo porque, bueno, proveen nutrientes necesarios para mantenernos vitales, pero ¿qué hay en eso de lo imaginario? ¿Qué parte es la que nos estaría nutriendo? Una vez, un filósofo argentino contemporáneo, conocido acá como Darío Zeta, en una sala repleta, preguntó al público, ¿el acto alimentario es un acto biológico o cultural? Y el público, lógicamente, se dividió. Y explicó, comemos para vivir, para sostenernos, para mantener la estructura y mantenernos en pie. Pero también comemos significados, símbolos. A ver, al parecer, cuando comemos, también estamos incorporando otros ingredientes que tienen que ver con una parte más intangible, ¿no? Más inmaterial, que está vinculada a un sistema de creencias que conforma esa cultura a la que pertenecemos. Un ingrediente con estas características se termina de degustar cuando se recrea el recuerdo y la imaginación. Sí, me parece que va por ahí. Ahora que recuerdo, hay un texto precioso de la escritora mexicana Laura Esquivel. Bueno, su libro más famoso es Como agua para chocolate, pero esta obra se llama En torno al fuego y va desarrollando parte de su biografía, sobre todo sus tiempos de infancia, donde construyó los primeros lazos, donde, dice ella, desarrolló el sabor por la vida. Y justo leía una parte vinculado a esto de lo simbólico, que dice así, fue ahí donde Saturnina era quien cuidaba los fogones de la casa, me impidió pisar un grano de maíz tirado en el piso, porque en él estaba contenido el dios del maíz, y no se le podía faltar el respeto de esa manera. Fue ahí, en el lugar más común para recibir visitas, donde yo me enteré lo que pasaba en el mundo. En Perú, la cocinera Jimena Fiol hace una delicada descripción sobre el evento alimentario y analizó cada momento de la alimentación y advirtió que según las creencias de los antiguos habitantes de los Andes, todo, pero absolutamente todo, tenía que ver con la vida y tenía un significado. Pero no solo los ingredientes, sino los artefactos y hasta los lugares. Por ejemplo, la cocina era espacio de amparo y de afecto. El fogón es la diosa Keriahuicha, considerada como la abuela que nos alimenta. En el proceso de construcción de esa cocina se deposita aitu, que es una mezcla de coca, manteca y miel. Y mientras se elabora, se pide que ayude a alimentar a esa familia que va a habitar el espacio. Jimena cuenta que en el mundo andino se cocina para alimentar el alma y no para llenar el estómago. Y da un ejemplo concreto de comida y cultura, que es la celebración de una boda. Cuando se realiza un casamiento, las autoridades del pueblo presentan a los novios, a los padrinos y a los padres un plato de caldo de cabeza de cordero y lo sirven de la siguiente manera. Como presa del caldo, a los novios se les entrega las orejas del animal. ¿Para qué? Para que sepan escuchar los consejos del padrino. A los padrinos se les entrega la lengua y el maxilar, para que sepan hablar y dar consejos a este nuevo matrimonio. A los padres se les reserva los ojos, para que sepan mirar y estar pendientes de esta nueva familia. El almuerzo continúa, y para el resto de los acompañantes se les sirve el fata caldo, que es un plato preparado con patas de cordero y que se acompaña con papas, habas, arvejas, trigo, zapallo y quinoa. Lógicamente no puede faltar. Ese plato tan contundente significa que están obligados a ir corriendo y deprisa cuando les haga falta algo a esta nueva familia. Es una maravilla esto de advertir sobre lo que se despierta con cada bocado. Pienso en qué responsabilidad. Qué responsabilidad saber que con cada receta, con cada elaboración, se van recreando significados, símbolos, representaciones familiares, comunitarias. Es decir, que sin querer, en este acto tan cotidiano como el de comer, estamos construyendo, recreando, reproduciendo un sistema de creencias. Lo que ahora me pregunto es, ¿qué sucede cuando nuestras comidas diarias están cargadas de productos ultraprocesados, ¿no? De estas propuestas que responden a un mercado? ¿Qué se recrea ahí? ¿O no se recrea nada? Digo, cuanto más de estos productos industrializados haya en nuestros platos, ¿significará que estamos frente a una falta de identidad, de historia colectiva? ¿Cuál es nuestro aporte ahí? Sabiendo esto, vale entonces preguntarse qué historias y significados despertamos cada día en nuestras comidas. Lo que estaba dormido y nos hizo entender que sutil y lo incierto y de amar lo vivo y lo muerto de lo que ya fue pero no sirve más y dar por decreto que no estamos bien si es que tú no lo estás, si es que no estamos todos. Algo tiene que cambiar y no pienso resistirme. Aquí estoy para rendirme al caos, dejar todo matar. Algo tiene que cambiar y no pienso resistirme. Aquí estoy para rendirme al caos, dejar todo matar. Dejar todo matar. Dejar todo matar. Dejar todo matar. Dejar todo matar. Hola, soy Alma. Hoy les voy a contar cómo hacer doritos caseros. Van a necesitar 200 gramos de polenta, 100 gramos de harina 40, una cucharada de aceite, un vaso de agua tibia, una cucharada de pimentón y sal la cantidad necesaria. En un bol pones la polenta, la harina y las especias y mezclas bien. Después agregas el agua y amasas hasta que se forme una masa blanda, como plastilina. Podés dejarla descansar unos 10 minutos y la estirás con el palo de amasar, que quede finita. Cortás triángulos y a freír. Puedes acompañarla con salsa de palta o aderezos. Se sabe por tu boca. Bueno, aquí voy con las empanadas tucumanas. Se sabe por tu boca. Pensar en los domingos en la casa de mi abuela Ramona. Se sabe por tu boca. Porque cuando hacen la tortilla, hacen el bollo de maíz con agua. Se sabe por tu boca. Cuando más días lleva el chorizo, mejor es. Se sabe por tu boca. De los 13 años soy peón rural. Se sabe por tu boca. ¿Desde cuándo amaso? Desde que aprendí a amasar. Se sabe por tu boca. Polifonía de las cocinas. Se sabe por tu boca. Comparto fragmentos de Sandra, una novela de Ariel Magnus. Radio Canelones. Martita conducía un programa radial donde compartía sus magistrales recetas de cocina. Radio Canelones. Todas y todos en Carmelo recuerdan sus recomendaciones. Para aprender a trabajar la masa con paciencia y cariño, aconsejaba amasar sobre vidrio fino. En el mejor de los casos, el de una ventana desmontada. De ese modo era posible regular la intensidad. La masa de tartas, tortas, pizzas podían ser vapuleadas como prendas sobre una tabla de lavar. Pero la masa de canelones, sus canelones de canelones, pedía el masaje cuidadoso a la vez que enérgico que se aplica en la espalda a alguien contracturado o el lomo de un animal peludo. La posibilidad, nada remoto, de que el vidrio se rompiera obligaba no solo a reducir la intensidad de amasado y ralentar todo el proceso, sino también a corregir la posición de las manos. Famosas eran sus indicaciones. Evitaba expresiones como a gusto o medidas como una pizca. Le parecían de una imprecisión aberrante. Cada casa tiene sus dimensiones, decía. Y así como el tamaño de una cocina de una es distinto al de la otra, así también lo son sus tazas, cucharones, cucharitas. Tampoco un huevo es igual a otro huevo. Casi se enojaba. Ni un pepino, una papa, una cebolla suelen parecerse a sus semejantes. Puesto que podía descontar que sus oyentes no poseían ni balanzas ni recipientes medidores, trataba entonces de desarrollar las proporciones a partir de un recipiente necesario para la receta. Como ser un frasco de pepinos o una lata de conservas. Y para casos como el de sus famosos canelones, había establecido una fórmula unificadora. Sea cual fuera la taza que usase, esta debía corresponder a una cierta cantidad de cucharas soperas, que a su vez debían corresponder a una cantidad de cucharitas. La gran diferencia que sus emisiones radiales tienen con los programas actuales es que nunca tenía nada preparado antes de comenzar la transmisión, que duraba lo que la receta completa hasta el momento de hornear. Amasada al aire media hora, 45 minutos, lo que fuera necesario. Nadie la hubiese podido convencer de que bastaba describir brevemente el procedimiento para pasar a otra cosa, ni mucho menos que no hacía falta contar con los ingredientes en el estudio para hablar de ellos. Como si cocinar al ritmo de sus escuchas fuera una forma de hablarle sin interrupciones. Tampoco respetaba la máxima de que la radio no tolera los silencios prolongados. El amasado es un diálogo privado de cada uno con su masa, decía ella. Y así como instaba a sus oyentes a pensar en sus peores enemigos al momento de ablandar la carne a martillazos, en el caso de sus canelones, los movía a rodearse mentalmente de sus seres amados. Amasar es amar, decía ella. Y no se ama pensando en cualquier cosa. Es como acariciarse la panza cuando se está embarazada. Y así es como podía pasarse minutos y minutos sin decir palabra, sumergida al igual que sus oyentes en sus pensamientos, los ruidos del estudio confundiéndose en cada casa con los de la casa misma. Estaba segura que todo Carmelo amasaba junto a ella y hasta tenía la fantasía de que también en Canelones, sus amigas de juventud, todo su mundo, la acompañaban desde sus radios cotidianamente, aun cuando no estuviera más de un par de horas de viaje y nada fuera allí demasiado diferente. Extrañaba su pueblo natal como se extraña una fruta autóctona, el gusto del agua de la canilla, cierto condimento. Fuego de la noche, viento de la orilla, arde la conversación, la palabra viene y va, corre por la sangre, esa adrenalina, esa ficha que cayó, esa nube que se va a moverte a hablar así. Tus manos en el aire van dibujando formas irreconocibles. Hay algo en lo que decís, se siente tu libertad, haciendo brillar los ojos de la gente. Hay unas ventanas que se abren en verano, cuando el viento puede entrar, cuando hay tiempo para estar. Tal vez en otoño vuelvan a cerrarse, o tal vez esta vez ya no existe vuelta atrás. A moverte a hablar así, tus manos en el aire van dibujando formas irreconocibles. Hay algo en lo que decís, se siente tu libertad, haciendo brillar los ojos de la gente. A moverte a hablar así, se siente tu libertad, dibujando formas irreconocibles. Hay algo en lo que decís, tus manos en el aire van, haciendo brillar los ojos de la gente. comida favorita de mi abuelo Chiqui es la empanada de carne. Me encanta. A la abuelita me hace recordar, los fideos ricos que hace. El elu asado de mi abuelo Horacio me gusta las costillas con el chivo. Lela me hace recordar el pastel de papa. Ay, ¿sabes qué? Si yo pienso en los churrascos riquísimos con juguito, pienso en el abuelo. Cuando me lo hace en el patio de la casa, riquísimo, el olorcito, la carne suave que hace el abuelo, riquísimo. De mi abuelo Juan me gusta el zapallito, zucchini relleno o los niños envueltos. Mi abuelo el asado. Si yo pienso en el flan me hace acordar a los abuelos. De mi abuela Cris los alfajorcitos de maicena porque me gustan más que los que se compran en la calle porque son más especiales para mí. La comida que más me gusta de Lela es las patitas de pollo que hace y también el puré. Y de mi abuela Vicky me gusta mucho cómo cocina el arroz. Si yo pensaría en algo, me gustan las milanesas de pescado que hace mi abuela, me encantan. Bueno, el alimento es la base de nuestra vida, que determina en gran parte lo que somos, cómo nos comportamos y cómo reaccionamos frente a distintos estímulos. Una persona bien nutrida es una persona que va a ser capaz de soportar una infección, que va a ser capaz de soportar estrés. Entonces, el alimento es mucho más que aquello que comemos para saciar el hambre. Es aquello que ingerimos para darle forma a nuestro cuerpo. Nosotros en Chile somos más de la harina de trigo que de la harina de maíz. Hemos ido adoptando eso con la migración, lo cual me parece muy, muy lindo, que los jóvenes hoy día están más dados a consumir también estas masas a partir de la harina de maíz, me parece interesante. Y efectivamente en el sur de nuestro país, hacia la zona de Chiloé, tenemos una gran producción de papas, muchos tipos de papas de distintos colores, formas y sabores y texturas. Y sí, somos muy consumidores de papa también en Chile. Sin embargo, también somos consumidores de arroz y no productores. Pero bueno, eso lo hemos ido adoptando también de otras culturas. Y somos en la zona, diría yo, centro-sur, grandes productores de frutas y verduras. Nosotros somos productores de chirimoyas, de lúcumas, en la zona norte también, de papayas, de mango. No tenemos la riqueza de las zonas más tropicales, pero tenemos una gran producción de frutas, de naranjas, por ejemplo. Somos muy consumidores de cítrico. Por ahí, por el verano, tirando para marzo, somos también productores de uva. Entonces, esas son nuestras tradiciones. Nuestra tradición es ese tipo de productos y tenemos una gran costa. Debiéramos ser grandes consumidores de pescados y no lo somos, lamentablemente, pero tenemos una riqueza tremenda en el mar y creo que la desaprovechamos. el pescado y los mariscos necesitan para su transporte cadena de frío, y la cadena de frío es cara, es costosa. Entonces hace rato que se ha estado promoviendo a lo mejor una política para subsidiar el transporte de pescados y mariscos que haga que llegue a todas partes del país a un precio más razonable. Y también porque yo creo que en algún momento perdimos la cultura de la cocina de ese tipo de producto, y hay mucha gente que no sabe cómo cocinarlos, que no sabe cómo limpiar los pescados. Sin embargo, en ese sentido ha habido un pequeño avance en los últimos años, en que las ferias libres, que son la gran fuente de alimentos sanos y de bajo costo, incorporaron la venta de pescados y mariscos. Incorporaron ahí cadena de frío, hicieron un esfuerzo económico, y hoy día uno puede comprar ese tipo de productos en las ferias libres a un precio bastante más razonable. Entonces creo que tenemos una esperanza, pero todavía tenemos menos ferias libres de las que necesitamos, entonces tenemos que promover su instalación, y eso también es política pública, ¿no es cierto? Favorecer la venta de estos circuitos cortos, en que a veces los mismos productores son los que se ponen con sus puestos, con sus puntos de feria de venta, para que la gente acceda a productos frescos, pero también de un precio accesible. La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. La fuerza del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar al presidente. El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar con tinta verde. El verso se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar. Aquí no hay paz, y al fin nos llegó la luz. Otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que sientes. Ah. Hablar de frente, que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar, gritando fuerte. Ah, ah. No digan que aquí no hay paz, al fin nos llegó la luz, otro presente. Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz de lo que siente. Thank you. en La Rioja. Otoño hermoso en las serranías del Velasco. Tengo la suerte esta vez de poder ir desde Neuquén. Es un viaje largo, pero siempre, cuando estoy llegando, se me pasa todo el cansancio. Sé que habrá besos, abrazos, risas y charlas con hijo y nietos. Por lo tanto, allá voy. Cuando llego, lo primero que me muestra Martín es su huerta. Está bellísima, esplendorosa. Capto enseguida el perfume de los morrones verdes. ¡Mmm, qué rico! Me encanta. Es un olor profundo, casi diría misterioso. No me suena dulce ni amargo. Es como si me metiera en la profundidad silenciosa de la puna. Como si ese olor que ofrecen representara el paisaje de nuestro noroeste que tanto quiero. Le digo todo esto a Martín y entonces él toma una canasta y le dice a la familia: ojo, mamá y yo vamos a cosechar los morrones para la humita del domingo. Y allí fuimos. Recorrimos, olimos, palpamos, cortamos, cosechamos. Volvimos a la cocina. Ronda de mate mientras Natalia me contaba que para Pascua la tradición de su familia era almorzar humita en olla. ¡Oh!, exclamé. Solo conocía la humita en chala. Y entonces me aclaró que la preparación es la misma. Una envuelta en sus propias hojas y la otra hecha en olla, preferentemente de hierro. La tradición tiene su historia. En Olta, de donde son oriundos, existió un importante asentamiento agrícola de los diaguitas, que plantaban y cultivaban el maíz, alimento principal y sagrado. De huminta, del cacán, su lengua, viene el nombre que se conserva en algunas zonas y quiere decir pan de maíz. Olla grande se utilizará, porque seremos alrededor de 14, entre abuelas, abuelos, madres, padres, hijas, hijos, primos, de todas las edades, pero con las mismas ganas de degustar ese manjar. En el patio, bajo la sombra bienhechora de los árboles, se pone una mesa larga, con mantel grande, vasos y jarras. Habrá agua fresca y buen vino, también pan casero para acompañar. En la cocina todo estaba en marcha. La sartén donde crepitaban cebollas y morrones, ya cortados en cubos pequeños, y tomate, que había sido pelado en agua hirviendo y ya cortado. Un afrodisíaco pimentón y la sal terminaron de hacer de esta preparación un placer anticipado. En la olla, los choclos rallados por la mano enérgica y decidida de Natalia, más un agregado de zapallo también rallado, se estaban convirtiendo en colorida y portentosa crema al ritmo de la cuchara de madera. Mientras los platos hondos, en ordenada fila, esperaban ser premiados con una porción. Y está mejor luz. Ya en la mesa, servilletas, cucharas, cuencos con dados de queso cremoso para quien quisiera agregarle. Y el primer brindis por el encuentro, que reúne, enlaza, fortalece vínculos de gente de distintas historias y tiempos. El gustoso sabor dulzón del maíz, con un picor suavizado por lo untuoso del zapallo, y el queso que la cuchara introduce en mi boca crea una sensación de plena felicidad. ¡Vamos! La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren, palabras que lo quieren. Maíz, lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. ¿Decir el menú de hoy? ¿Qué tal que atender a ella, no? De entrada, Amo Toro, por Alerta Pachuca. Panes de Tarija, por María Teresa Ustares. La Frontera, por Lagartijeando. Empanadas Pintadas, por Walter Maciel. Ingredientes Culturales, por Victoria Rodríguez Rey. Algo Tiene que Cambiar, por Vero Sofía y Lautaro Matute. Unos Doritos Caseros, por Alma. Sandra, por Diana Tarnovsky. Manos en el Aire, por Julián Mourín, con Adrián Berra y Juan Cordoni. Comidas Ricas de Abuelas y Abuelos, por Amadeo, Blas, Camilo, Lucila, Luisa, Tomás y Vito. Alimentos Nutritivos, por Lorena Rodríguez Osiak. Octubre, por Benjamín Walker. Una Humita para Pascuas, por María Seglia Maglione. Gente de Maíz, por Gaddafi Núñez. ¿Quiénes cocinamos hoy? Por América Profunda, Yamila Galicer, Victoria Rodríguez Rey, Malena Cerur, Mora Seoane, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch, Román Solsona y Ever Torales. Por Radio Comunitaria Cuyum, Sofía Clavel y Misael Pereira. No, un casadito con pescado. Ahora sí, a comer.